Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Bien, Jorge, hoy más temprano hablabas con Ricardo y lo hemos hablado también sobre esta movida que hemos tenido con respecto a esta semana de turismo, tanto de los que se fueron como de los que llegaron, los turistas que han llegado a nuestro departamento. Y justamente en eso vamos a hacer foco, vamos a hablar con Alejandro de Lía, presidente de la Cámara de la Industria Hotelera y Turística del Uruguay, además directivo del Centro de Hoteles de Punta del Este y gerente del Grupo Solana. Gracias, Alejandro, por el tiempo. Y bueno, en primer lugar, queremos un balance y, si es posible, algunos números de lo que ha sido esta semana. Buen día, Karina. Buen día para toda la audiencia. Bueno, a ver, ha sido positivo. Creo que hemos tenido una Semana Santa. Tenemos que analizar que en el 2020, con la emergencia sanitaria, no tuvimos Semana Santa, como ejemplo. 2021 tuvimos solamente turismo interno porque las fronteras estaban cerradas y bueno, este año ya con fronteras abiertas, con una promoción grande que habíamos hecho también con todo el tema del turismo interno, esperábamos que tuviéramos una mejor ocupación para lo que era esta Semana Santa y tenemos que dividirla en dos, principalmente lo que es la región de Punta del Este. Desde el 9 de abril, ese fin de semana, el 12-13, esperábamos más ocupación, bueno, no era lo que realmente estábamos esperando, pero sí podemos decir que de jueves 13 al domingo prácticamente tuvimos una ocupación totalmente colmada en establecimientos. Lo mismo pasó en otros rubros, pero bueno, la hotelería generalmente, ustedes saben que somos un porcentaje, no es todo lo que podemos decir de la ocupación total de Punta del Este, ya que sabemos que también que tenemos muchos propietarios, tenemos mucha gente que ocupa los apartamentos con los alquileres informales, pero bueno, la hotelería en sí, podemos decir que trabajamos bien, fueron tres días aprovechando el fin de semana largo, hoy que también es feriado, tuvimos turismo interno, pero también tuvimos turismo extranjero, que era un poco lo que necesitamos, y entendemos que esto va a servir para lo que viene, tenemos que estar tranquilos, tenemos que mantener las cosas con mucha cautela, y ya proyectarnos para lo que viene, porque esto es una señal de que el turismo lo podemos ir reactivando de a poco, ¿no? Alejandro, en cuanto a esos turistas extranjeros, ¿desde qué lugares han llegado? Mira, podemos ver, vimos muchos brasileños, yo creo que eso también ha sido importante, principalmente de Río Grande do Sur, argentinos, también en una gran cantidad. Pudimos ver también que otro extranjero que creo que ya estaba en Montevideo y se trasladó a Punta del Este para conocer. A ver, acá hay una realidad, yo creo que recién esto se viene reactivando, y hoy estamos trabajando fuertemente con las autoridades, con el gobierno, que si bien nos vienen apoyando desde que empezó la pandemia, hoy hay que trabajar fuertemente la conectividad, algo que nos está faltando para decir que, bueno, que podemos traer extranjeros. Ustedes saben que la mayoría de argentinos, de uruguayos que se fueron a Argentina. Eso es muy bueno también, porque, a ver, el turismo tiene que salir y tiene que entrar, pero para eso también tenemos que trabajar fuertemente la conectividad, y creo que eso, a medida que vaya pasando los días, la semana y la baja temporada, creo que ya tenemos que ir apuntando a una temporada 2022-2023 con un turismo recuperado y con la conectividad ya más normal, que es lo que realmente estamos necesitando para poder tener turistas a nuestro país, ¿no? Bien. Siempre ha sido una preocupación, y lo has dicho en muchas veces que hemos hablado contigo, el tema de la informalidad. ¿De qué manera se está trabajando justamente para tratar de controlar lo que es la informalidad? No sé si habrá posibilidad, bueno, de controlar. Bueno, eso es un tema es correcto, Karina, eso es un tema que venimos trabajando ya desde hace dos años con el gobierno, con el Ministerio de Turismo, el ministro Tabaré Viera se ha comprometido, Remo Moncello también, en trabajar en la ley de vivienda turística. Entendemos que esto nos va a ayudar muchísimo a todos, no solamente a la hotelería, sino también a los distintos actores que alquilan, porque esto te da una seguridad, digamos, al turista también. Podemos tener datos, como ustedes muchas veces también estamos buscando, porque los datos solamente de la hotelería no es el pulso general, sino que creo que tenemos que tener información de todos los sectores que ofrecen alojamiento para poder tomar medidas, para tomar decisiones más contundentes, pero bueno, creo que estamos en el camino, y la ley de vivienda turística creo que este año es fundamental que se pueda de alguna manera ya lograr para empezar una temporada más normal y con la regla de juego pareja para todo el mundo, ¿no? Bien, Jorge. Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? Buen día. Muy bien. Escúchame, Alejandro, cuando veíamos los informativos ahora durante Semana de Turismo, yo diría que por unanimidad todos los turistas extranjeros y básicamente los argentinos hablaban de bueno lo caro que le resulta a Uruguay, hasta 3 y 4 veces más caro cualquier producto, ¿verdad? ¿Se ha pensado, así como en tiempos de pandemia, inclusive en el verano hubieron una cantidad de beneficios y bonificaciones para los extranjeros, ¿se ha pensado en la posibilidad de evaluar que no solamente durante el verano, sino durante todo el año, ese tipo de bonificaciones se puedan estar aplicando también para entusiasmar un poco más a los argentinos a cruzar el río? Bueno, eso es algo que tenemos que empezar a trabajar a partir de ahora. Ustedes saben muy bien que nosotros hemos logrado a través del gobierno para la hotelería el 10% de IVA tasa cero, que se trasladamos obviamente al turista uruguayo, y los extranjeros tienen la exoneración durante todo el año. Creo que todas esas promociones que vos hablás se están trabajando, se van a trabajar, y obviamente tenemos que ser atractivos. Hay un tema que es importante también aclararlo, porque quizás en diciembre había una paridad entre 3 o 4 veces más barato algunos rubros en Argentina, pero la inflación en Argentina también viene creciendo, y yo te diría que a medida que pasa el tiempo se va achicando más la brecha. Hoy el uruguayo se ha ido a Argentina porque también lo estamos monitoreando, y los argentinos que también vienen obviamente ven una diferencia prácticamente de la mitad en algunos rubros, en algunos productos, como es la gastronomía, como son los servicios de transporte, los teatros. Obviamente conviene por la diferencia cambiaria, y eso existió siempre y hoy está existiendo con Argentina. Pero hay un paradigma que también tenemos que romperlo, que hoy Uruguay y principalmente Punta del Este, Jorge, está preparado para recibir turistas de cualquier tipo de bolsillo. Pero yo creo que eso también es bueno, más allá de la batería, a medida que vayamos organizando y vayamos implementando para poder sobrevivir este invierno ya apuntando a la temporada que viene, ¿no? Bien. Está claro, Alejandro, ha sido muy muy específica tu expresión en lo que tiene que ver con la experiencia de esta semana de turismo, y seguramente tenemos la sensación de que es un poco el lanzamiento, el reimpulso para volver ya definitivamente a ver a nuestro país como el destino turístico que fue siempre, y que lo que recordábamos con tanta nostalgia aquel tiempo de antes de la pandemia, ¿verdad? Creo que el optimismo es generalizado en ese sentido, y que todo va en buen camino. Bueno, yo creo que sí, y eso creo que en algunos rubros. Es una realidad, la pandemia, algunos sectores le afectó más que otros, pero todo el movimiento que ha tenido, no solamente el departamento Maldonado, sino todo el país, porque lo hemos visto y estamos hablando con los colegas, creo que esto te da mucha esperanza. Creo que esto es un aliento muy bueno, creo que es una señal de que se tiene que seguir trabajando. Es decir, esto no se terminó, esto recién empieza lo que es la reactivación de alguna manera. Es una señal muy positiva que hay que seguir trabajando en conjunto, público y privado, el gobierno invirtiendo en el sector para seguir recuperándonos. Y yo creo que ya a fin de año 2022-2023 podemos de alguna manera decir que el turismo en nuestro país se ha reactivado, y hoy tenemos que aprovechar y potenciar a Uruguay, simplemente Uruguay, como un destino turístico importante en el mundo, porque se han hecho muchas cosas y se han manejado muchas cosas positivas. Creo que acá lo que tenemos que tratar es pensar en lo que se viene con mucho optimismo, Jorge. Gracias, Alejandro, por esta charla muy amable. Karina. Gracias. Bien, cerramos. Cerramos entonces, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.